detenga la llegadilla allí. Vedanda charaka yunati hu wini luti yagabiji. Te yugue la senda ti guayi. Vietena la llegadilla allí. Vedanda charaka yunati hu wini luti yagabiji. Siangaria jali urtima vianu manana pia saka benga vina jiviana stube nimpetu nie dai sakana kadi unaro upigani pakasunito entapiani kai kuga pusto viniza kasanda kabini gutini ai gugu guini deravise paji churu nanu ne sake nisiri jimbo koire sajani enso pehue lui kete Kuku jibadi Kunda jiba shinganga guna Pia pangan gashpadu yoshadu Tinagasi huyu shigunela Ai kuku guini naria jali Panapudo naliki shustiu Kangani guayu jagiji la yu Jana la sikaru chebi.